Gracias. vos cambiaste la duración de la duración, sí. Thank you. Thank you. era nueva, la que ahora es vieja. Después la de Mido. Sí. Y después no vuelve más a la anterior. No, hacía como dos partes de un tema y después también. Arranco. Thank you. Thank you. quedaría la más polenta. Che, alguien se tiene que fijar el asado. O sea que yo empezaría por... Otra cosa.